Pero no tiene nada que ver. Hola, Mariana Comisero, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y ustedes? Bien. Bueno, ¿qué me cuentan? ¿Cómo durmieron? Te tiré con el aire acondicionado. Estoy muy bien igual, ¿eh? Me viene bien tomar un poco de aire artificial. Entonces lo dejo vos ordenar, sí, porque bien. Te da de lleno. Yo dormí interrupto, como siempre. ¿Qué significa eso? Y que duermo una hora y media, me despierto. Ajá. Me vuelvo a dormir interruptus. Media hora. Interruptus. Claro. Es una especie del insomnio eso, no sé si sabían. Sí, ¿no? Claro, como... más vale. Pero... hay varios tipos, uno es no poder conciliar, el otro es despertarse demasiado temprano y el otro es despertarse muchas veces a la noche. Claro, sí. Yo tengo los tres. Ah, qué bien, mira qué afortunado. Pero lo vengo curando, este año me lo curé un poquito. Igual ayer, y llovió, le decía hoy a Juan. No, para mí no llovió. Yo no escuché nada. Hay gente que no descubrió que llovió, y llovió porque yo en un momento me levanté, fui, hurgué así, el patio estaba mojado. Claro, bueno, 4:30 capaz, 4. Sí, yo me acosté tarde y dormí muy mal. Como, viste, cuando pensás que... Borracho estabas. Yo no hablo de mi vida privada. Pero es como, si de eso estamos hablando. No hablo de mi cuerpo. Mi cuerpo, mi decisión. Mi cuerpo, mi decisión. No, y viste cuando dormís pensando que estás despierto. Ay, sí, es re feo eso. Es horrible. Sí. Yo tuve un sueño terrible. Ya nos estábamos yendo por las ramas. Como si no empezamos. Era la idea, era la idea. Bueno, es muy violento que esté este tipo acá y no esté Cintia. No, no dijimos nada, que está él. ¿Por qué es muy violento? ¿Por qué? Porque sí, porque no le avisamos nada a ella que Cintia no iba a estar. Pero ¿cómo? Yo estoy muy bien, avisó, igual. ¿No? Bueno, un beso a Cintia, siempre la extrañamos cuando sí, no está. Más vale. Bueno, les contaba que tuve un sueño muy terrible, no lo voy a contar porque todavía... ¿Esto es fresco de anoche? Sí, no cuentes pesadillas de la ayuna. Ah, en la ayuna. Y todavía no comí nada. Ah, dale algo, che. No, igual no lo quiero contar, pero fue tan terrible y tan vívido que en un momento dije como, ay, creo que le tengo que escribir a mi psicóloga. O sea, a ese nivel. Bueno, sí, los sueños, ¿no? El insomnio, todo eso es una zona medio terrorífica, ¿no? Aprovecho para pasar un chivo. ¿La psicóloga? La psicóloga se la súper recomiendo. Si quieren, me escriben por privado. O sea, me ha salvado la vida esa mujer pobre santa. ¿Quién es? ¿Me la puedo nombrar? No, sí, se llama Valeria Pérez, pero hago virtual, así que no es de acá. Está bien. Pero sí, se la recomiendo muchísimo. Bien. Pero voy a dar un seminario de escritura y lectura de cuentos de terror. Van a ser el segundo lunes y martes de diciembre y el tercer lunes de diciembre, el 23, hacemos una corrección y lectura de esos textos que se produzcan en ese seminario. Y bueno, el primer encuentro voy a hablar de teoría y tips para escribir y analizar literatura de terror. El segundo vamos a leer y comentar y debatir. Y en el tercero, como les decía, vamos a leer las producciones de los autores y las autoras. Y me voy a basar, ustedes saben o no sé si saben, pero les cuento que yo pienso la literatura en términos de la memoria, ¿no? Construimos literatura a través de la memoria y después los recuerdos editan ese pasado y la literatura, la escritura hace una nueva edición. Y en este taller pienso abordar cómo se pueden editar los recuerdos o los miedos, ya que hablábamos de las pesadillas, del insomnio, que es un territorio que al terror le gusta mucho esa área. Para generar atmósferas de terror y también pensar qué está pasando en la realidad que nos aterra, ¿no? Y cuáles son los elementos, por ejemplo, que se utilizan desde el gobierno, que son típicos de la literatura y del cine del terror, ¿no? Ajá. Como, por ejemplo... ¿Vos decís, amo? La motosierra. Claro. Claro, ¿no? Por ejemplo, claro. Es un elemento del terror muy clásico. Y después hay otras cuestiones. Jason, ahí está, no me acordaba el sí, nombre. Que tiene que ver con... bueno, el lanzamiento del otro día del espacio Las Fuerzas del Cielo, exacto, no sé si lo viste, tenía toda una estética recontra cinematográfica. Claro. Era el fascismo, pero más cinematográfico que real. Una claro, cosa así. Sí, como el nazismo, ¿no? Como claro. Muchas cuestiones muy típicas de la estética, como vos bien decís, del cine, ¿no? Nazi, o bueno, de las representaciones en el cine del nazismo. Bueno, y también hay algo que a mí me encanta la literatura de terror, ustedes ya saben, y hay algo que me interesa mucho, que también lo analizó el psicoanálisis, Freud y demás, que es cuando algo cotidiano genera como una ruptura y se pone raro, ¿no? Por ejemplo... o no es esperable. Es decir, las muñecas también, por ejemplo, son algo que son muy típico de las muñecas embrujadas, sí. Los niños malditos, es muy típico del cine terror. ¿Y por qué funciona eso? Generalmente porque una muñeca que tiene una niña, un niño, y la usa para jugar, está todo bien. Ahora, cuando hay una señora de 60 años que tiene un cuarto lleno de muñecas, ya es inquietante. Bueno, ¿no? En la casa de mis suegros, en el galpón donde guardan todas las cosas, hay una muñeca negra muy antigua, sí, que tiene los ojos muy grandes y da impresión. Tenés que venir al seminario a escribir sobre eso. En una casa de la calle Macachín, de Santa Rosa, sí. ¿Butaló por ahí? Barrio Jardín Butaló, sí. Ahí en el pasaje. Sí. Es infernal la cantidad de enanos sí. Y muñecas. Sí, sí, y, sí, y, sí, lo vi. Se fue cayendo un poco, porque hubo un momento que era tremendo. Sí. Después se fueron sacando cositas, no sé si sacando se fueron. O se fueron claro. solos. Sí. Bueno, eso es un poco lo siniestro, ¿no? Cuando algo que puede ser absolutamente cotidiano se vuelve extraño, ¿no? En la vida. Y un poco también creo que pasa con estos discursos que, bueno, se atacó mucho, ustedes saben, a identidades bonaerenses y las publicaciones de autoras como como Gaby Cabezón Cámara, Dolores Reyes. Sí, Dolores Reyes. Y por tener contener la literatura algunas escenas de sexo, ¿no? Y sin embargo, no, nosotros los espectadores o los ciudadanos, cuando vemos al presidente hacer gestos masturbatorios, eso nos provoca algo del orden de lo siniestro, ¿no? Como eso no debería estar ahí. O sea, una escena de sexo en una novela bien construida, uno la lee y dice, claro, sí, tiene sentido, ¿no? Claro. Sin embargo, cuando hay una persona pública dando un discurso, haciendo gestos masturbatorios o haciendo analogías con niños, ¿no? Los niños y la sexualidad también es algo del orden de lo siniestro. Ahí uno dice como, opa, como, ¿qué está pasando acá? Hay algo que irrumpe en el pensamiento que es incómodo, ¿no? Y puede ser aterrador. Bueno, sobre estas cosas vamos a estar conversando, pensando también en Maestros del Terror. Mi bestia del terror es Edgar Allan Poe. Ajá. A mí me gusta, pero también lo conocí de grande y de rebote es a Lovecraft. Claro, sí, No lo conocía, en realidad lo empecé a leer, tampoco he leído tanto, pero lo empecé a leer por una serie que salió en HBO, creo que hace unos años, que eran una pareja de afroamericanos en los finales de los 60. Ay, es tremendo. Finales de los 60. Los otros. Sí, es tremenda. Y me pareció genial, y digo, ¿de dónde sale esto? Y leí un poco la historia de Lovecraft y lo busqué. Bueno, pero esa serie es aterradora, ¿no? Sí. Es muy, muy, y además la atmósfera, cómo está construida, el miedo de esta pareja de negros con sus hijos es, ellos tienen un leve ascenso social, entonces se pueden insertar en un barrio de blancos, ¿no? Y son la otredad, entonces todo el tiempo los están observando y queriendo expulsarlos de ese lugar que según la norma no les pertenece. Mariana Komiserov escribe con sus pesadillas. Sí, totalmente. Tengo un diario de sueños. Y mirá la que hizo, se inventó la pesadilla, porque hasta que no la cuente es un invento, claro, para introducir todo este tema. ¿Viste? Soy re chamullera. Así que le das. Bueno, trabajo con el lenguaje, con el brazo, así que, ¿qué va a hacer? sí, escribo, tengo un diario de sueños y la pesadilla que tuve anoche va a ser un cuento de terror. ¡Vamos! Sí, tiene que serlo, digamos, si no, ¿para qué lo soñé? Pero, ¿y no podemos saber nada? Arañas, tiene que ver con fantasmas. No, tiene que ver con un miedo muy, muy humano y muy típico, creo, de las mujeres, que es el miedo a perder a los hijos. Upa. Así que se las dejo ahí, listo. No cuento nada más. Toma. Bueno, así que si quieren me escriben a... esto es una primicia, así que si escriben de parte de este programa van a tener un descuento del 30%. Buenísimo. Primer lunes y martes de diciembre arranca, ¿no? De diciembre, sí. Sí, son 6 horas en total. A las 3 de la mañana. A las 18 horas. En el patio de la Casa Olga Oro. Sí, en el cementerio de Toay. Qué lindo, tendría que hacer algo. El cementerio de Cachirulo. Está bueno. De Naicó. Fui al de Naicó. Pero el de Toay de noche está... Pero mira si tengo salió, que hacerlo. Mira si salió un niato justo cuando están bueno, haciendo el paren, clase. Ya me tengo que ir. No. No. Saben que esto me describen a arroba tinta y tiempo o arroba luchona style, que es mi Instagram personal. Y va a estar re bueno el seminario, porque además a mí me encanta hablar de literatura y específicamente de la literatura del terror y además de los miedos, ¿no? Que es algo muy, muy nada, particular. Cada uno le tiene miedo a lo que le tiene miedo. Y después con eso se puede construir ficción. Otra cosa que les quiero recomendar es La habitación de al lado, de Almodóvar. No sé si la vieron. No. Bueno, es la última peli del director español. Trabaja... Es nuevita. Julianne Moore y Tilda Swinton, que la descosen. Y se trata también de algo que él lo cuenta como un drama, ¿no? Muy a su estilo, pero también es algo que puede ser terrorífico, ya que estoy hablando del tema, y es la muerte de una amiga, ¿no? El personaje de Tilda encarna una mujer que está con un cáncer terminal y le pide al personaje de Julianne Moore que le ayude a hacerse una eutanasia. Claro, que la acompañe. Que la acompañe, sí, y entonces se alquila una casa muy espectacular, muy divina, como en las afueras, y se van a vivir un mes ahí, y ella le dice, bueno, cuando tenga la puerta de mi habitación cerrada es que ya sucedió, ¿no? Y entonces está esta cuestión de que es aterrador que muera un amigo, una amiga, y por otro lado el acompañamiento, que un tipo de acompañamiento que solo pueden ejercer las mujeres o las amigas entre sí, ¿no? Es una cosa muy íntima. Almodóvar es un genio en tratar estas relaciones y estas particularidades entre mujeres, y también la coloca un poco a la personaje que tiene la situación terminal como una déspota un poco, uh-huh. ¿no? Como esto de hablar todo el tiempo de su muerte como algo banal, y la otra está destruida, ¿no? Y eso, bueno, es muy lindo, visualmente es preciosa, el ver, eso es un poco lo que decía antes, ¿no? Esto de poder filtrar los recuerdos a través de un filtro, bueno, la redundancia, se puede filtrar un recuerdo y convertirlo en terror, en humor, etcétera. Vieron que a veces, depende de cómo contamos una cosa, produce temor, gracia o empatía, uh-huh. lo que sea. Eso tiene que ver con el uso de las palabras, ¿no? Bueno, en el cine pasa lo mismo. Hay una habitación de hospital en la que ella está haciéndose sus tratamientos y demás, y la vemos a través de los ojos de Almodóvar, y es preciosa la habitación. Nada de blanco, todas las sábanas con flores, ¿no? Y entonces, bueno, esa es la mirada de Almodóvar, como muy claramente. Se las recomiendo muchísimo. También yo hace poco perdí a una amiga por la misma enfermedad, y con mi pareja recibimos un audio de ella que decía prácticamente calcadas las palabras que dice el personaje de Tilda Swinton, uh-huh. Para decirle a su amiga, me voy, acabo de tomar esta decisión. Y tiene que ver un poco con, y ellas de clase social muy distintas, ¿no? Uh-huh. Y eso a mí me conmovió muchísimo. Y esto que tiene que ver con la pretensión de una persona muy inteligente, ¿no? Y muy formada, de no perder las capacidades cognitivas. Es como, me quiero morir con mis recuerdos intactos, con mi forma de hablar intacta, y no quiero que eso se pierda. Y sé que la enfermedad y la medicación me lo va a trastocar. Entonces, me voy ahora. Y eso es fuerte y es muy conmovedor. Así que, bueno, tuvo muchas críticas negativas, como que no era el verdadero Almodóvar porque es en inglés la película. Claro. Pero es la segunda que hace así, con personajes ingleses, estadounidenses. Sí, la anterior era La voz humana, sí. Que es un texto basado... un cortometraje basado en el texto de Jean Cocteau, que lo actuó Tilda Swinton también. Así que, bueno, ella venía coqueteando con el inglés y con esta actriz, ¿no? Que está, Tilda está preciosísima y tiene, bueno, esa androginia espectacular, uh-huh. que también puede, como que encarna muy bien esta cosa rara con los géneros, y también esta cosa de que puede ser muy joven o muy vieja o estar muy bien o muy enferma, sí. ¿no? Como tiene una corporalidad muy espectacular. Y bueno, yo diciendo con las críticas, para mí es el Almodóvar más profundo y menos adornado que podemos ver, ¿no? Él ya se había empezado a estilizar con Dolor y Gloria, bueno, con La Voz Humana Ni Hablar, y con esta me parece que está bastante minimalista para su estilo. Así que, bueno, esas buenísimo. Dos La Habitación de al Lado. Basada, parece, en ¿Cuál es tu tormento?, una novela de Sigrid Núñez. Ah, sí, sí, sí, claro. Bueno, porque ella le pide que lo único que necesita es que esté en la habitación de al lado, saber que hay alguien claro. que la va a acompañar cuando se despida de este mundo. Buenísimo, Mariana. Gracias por el espacio. Dale, quienes quieran participar de esta mirada del terror, vayan, escriban. Sí, por favor. Que tenemos que laburar, por favor. Por favor.